sin obviamente la movilización tradicional que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿cómo están planteando esta jornada por, entiendo, paz, pan, tierra, techo y trabajo una vez más? Bueno, el 7 de agosto es una fecha emblemática y la verdad muy importante para la lucha, digamos, contemporánea y reciente de los movimientos populares en Argentina, que es una lucha que ha tenido muchas conquistas muy valiosas y que sigue, digamos, en el camino de poder garantizar el reconocimiento de los derechos a todas las formas de trabajo que históricamente han sido excluidas. De la vinculación formal y que hoy también siguen excluidas y que estamos avanzando en la producción de nueva normativa para poder reconocer derechos a estos sectores. Y el 7 de agosto es digamos la fecha más importante en términos de movilización y de lo que se ha hecho en los últimos años. Y bueno, y más allá de que este 7 no se puede movilizar desde San Cayetano a Plaza de Mayo, esa marcha tan linda y tan grande que hemos vivido durante los últimos 4 años, sí va a haber, por supuesto, manifestaciones que se harán de manera virtual. Va a haber de alguna manera un acto que se va a realizar a través de alguna plataforma, creo que es de Zoom, donde se van a mostrar las unidades productivas de trabajadores de la economía popular que existen en todo el país, un acto del cual probablemente participe también el presidente, que está muy consustanciado y realmente aprendiendo y formando parte de las discusiones que se dan en el marco de los trabajadores y de las organizaciones de la economía popular para esto de poder garantizar y conquistar nuevos derechos. Así que vamos a vivir también una jornada de lucha, de nuevas formas, con nuevos métodos, pero no vamos a dejar de plantear que como lo dice la histórica frase del Día de San Cayetano, de paz, pan y trabajo, nosotros seguimos comprometidos con estos objetivos que son básicamente los derechos mínimos que tiene que tener garantizados cualquier argentino o argentina para poder tener una vida digna. Lucila, muchas gracias por estos minutos con la gráfica. No, muchas gracias a ustedes, les dejo un saludo muy grande. Allí Lucila de Ponti, diputada provincial de Santa Fe, vicepresidenta de la Cámara de Diputados Santafesinos, con el tema humedales, con la discusión nacional de esta ley, pero también con las decisiones provinciales que intentan abordar la situación crítica en el delta del Paraná, en ambas Sí, orillas. estaba viendo ahí las imágenes, los videos de los campos incendiados. Es verdaderamente grave. Así que bueno, esperemos que se pueda discutir esta vez todas las leyes que tienen algún tipo de impacto sobre el control y regulación estatal del medio ambiente. Tienen y sufren siempre un fuerte lobby empresarial. Entonces, a veces es difícil y terminan en el camino, como los proyectos previos que hubo sobre la ley de humedales. Así que esperemos que esta vez se pueda avanzar y se pueda aprobar más allá de las presiones de cierto sector económico. Claro, está teniendo el tema ambiente, bueno, ni que hablar el ministerio que encabeza Juan Cabandier, pero entre esta discusión de la ley de humedales, el tema de los chanchos, la producción porcina, que también se ofertó a la Argentina. Y es un debate que siempre está, pero la respuesta normal es no es el momento. Y nunca es el Sí. momento. Nunca va a ser el momento, como en realidad en cualquier discusión, pero nunca va a ser el momento exacto o estricto para discutir ciertas cosas. Así que está bien que se pongan en la mesa y se planteen. Es un buen momento, creo que están dadas las condiciones para debatir, saliendo de ese lugar que es medio binario, dicotómico entre economía y medio ambiente. Porque siempre la discusión es economía, salud, economía, medio ambiente, no, está todo ligado. Y me parece que lo mismo pasa con el tema de los chanchos. Se puede abordar también desde una mirada que tenga en cuenta la necesidad de producir, la necesidad de generar trabajo y demás, sin descuidar el medio ambiente. Y creo que en ese caso Claro. los movimientos sociales llevan un paso adelante porque lo vienen discutiendo hace mucho tiempo e incorporan al trabajo la necesidad de también proteger el medio ambiente por una cuestión simple de sostenibilidad, básicamente, Claro. sustentabilidad también. Sí, es esta, como decías vos, falsa dicotomía. Digamos, ni la producción es necesariamente violenta con el ambiente, ni destructora, ni cuidar la ecología tiene por qué ser antiindustrialista. Digamos, ni un extremo ni otro. Digamos, ni el ecologismo liberal de la naturaleza impoluta Exacto. y prístina, que no existe, no existe directamente, no se puede, no funcionaría en nuestra sociedad de una manera tal, ni tampoco abro una industria en cualquier lado y contamino cualquier día sin ningún tipo de consecuencia. Exactamente. Ni una ni la otra, y por supuesto se puede tener un país industrial y desarrollado cuidando, sobre todo sosteniendo. Porque además, si tienes un país totalmente contaminado, vas a tener una expectativa de vida, claro, y industrial y poblacional mucho más corta. Entonces, y aparte los recursos se encuentran en un límite. Claro. Efectivamente. 11 de la mañana, 5 minutos, amena mañana todavía, sí. Falta un ratito para el mediodía. Nosotros, recuerdan ustedes que desayunamos temprano y almorzamos tarde. Así que estamos un poco desfasados. Vamos a ir a una tanda de las noticias y seguimos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. El presidente anuncia obras para 5 provincias por más de 22 mil millones de pesos. Se trata de obras destinadas a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, y que además generarán miles de empleos. Alberto Fernández realizará el anuncio cerca de las 11:30 desde la residencia de Olivos, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y mediante videoconferencia se comunicará con los gobernadores. Alfonsín aseguró que algunos prefieren la grieta porque se debilita la política. El designado embajador ante España analizó el presente y el posible futuro de la Unión Cívica Radical con perspectiva optimista y valoró especialmente la amplitud política del presidente Alberto Fernández en diálogo con Telam Radio. Los que dicen que vamos al comunismo y los que dicen que está amenazada la democracia, simplemente porque las políticas que se aplican no son las neoliberales, y porque hay algunos que creen que si un gobierno no aplica políticas neoliberales no es un gobierno democrático. Bueno, que se pregunten a ver a qué fuerza política votarán todos los que así piensan, y tal vez se vean obligados a reflexionar qué está pasando con la Unión Cívica Radical, que precisamente todos esos van a votar un frente en el que está el partido, ¿no? Yo estoy seguro que hay algunos que no quieren que haya una relación civilizada entre las fuerzas políticas, que prefieren esta grieta porque se debilita con la grieta la política. Y hay algunos que les conviene que la política, como instancia ordenadora de lo social a partir del interés general, sea hacia una instancia débil. Internacional. El coronavirus bate récord en 3 regiones de Japón y otra decreta estado de emergencia. La prefectura de Osaka, Aichi, Shiba y Kanagawa, vecina de Tokio, registraron un preocupante aumento de casos, por lo que comenzaron a tomar distintas medidas para intentar controlar la situación. A pesar del avance del virus en estas importantes regiones, el primer ministro del país descartó por ahora declarar otra emergencia nacional pese al fuerte resurgimiento de la enfermedad. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tejiendo redes entre la educación popular, la escuela y la comunidad. La cultura y la comunicación. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME.